Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Mi nombre es Kelo, soy cantante de Tu Granada. Hacemos un rock de trío con vos. Tenemos a Ezequiel en la batería, al Pola en guitarra y a Juani en el bajo, que se sumó hace 6 meses. Bueno, la banda se formó a mediados de 2007 y siempre fuimos, la base fue el baterista, el guitarrista y yo, y nada, más allá que hayan pasado algunos bajistas en el medio. Hace 2 años y medio que estamos tocando y hace 1 año que estamos saliendo a tocar por lo menos una vez al mes o 2 en provincia y en capital. Tenemos un EP en la calle con 6 temas que lo grabamos entre noviembre y diciembre de 2009. Podemos presentar este tema que se llama Polo y Silencio, que lo hemos hecho casi en toma 1, o sea, se hizo la toma de los instrumentos con mi voz de guía y después ya hice la toma de la voz y salió sin cortes ni nada. Les presentamos Polo y Silencio para que lo disfruten y que les sea de su agrado. Desamparado en un páramo y sin nombre, en un trono.